12 y 3 minutos, muy buenas tardes y bienvenidos a la programación especial con motivo de la Feria y Fiesta 2014 que le estamos ofreciendo cada mañana en la sintonía de Radio Urique en el 97.6 de la FM. Ya saben que en este horario de 12 a 2 aquí en Radio Urique, bueno, pues nos proponemos ofrecerles toda la información concerniente a los diferentes actos e iniciativas que se van a desarrollar en esa localidad con motivo de la Feria y Fiesta, pero sobre todo también nos proponemos llevarles ese ambiente festivo que se respira estos días en nuestra localidad. Y para ello, pues tenemos previsto hablarles en la jornada de hoy de las distintas iniciativas con sus protagonistas, como siempre hacemos aquí en Radio Brick, que vamos a conversar con, bueno, pues responsables en este caso o aquellas personas encargadas de participar en lo que es el pasacalle de gigantes y cabezudos que tendrá lugar dentro tan solo de unos instantes, a las 12:30. Ya saben que pues prácticamente arranca cada mañana la feria con lo que es ese pasacalle de gigantes y cabezudos, acompañado musicalmente pues de la Banda Municipal de Música estos últimos días, y hoy llegará el acompañamiento musical por parte de la Agrupación Musical Ubriqueña con su director. Vamos a conversar también nosotros hoy en este tiempo dedicado a la fiesta de Ubrique para hablarles precisamente de ese recorrido que van a llevar a cabo y de todo el ambiente festivo que se va a vivir durante estas primeras horas de la mañana, primeras horas de la feria de Ubrique. Una jornada, la de este viernes 12 de Ubrique, la que 12 de septiembre, la que el tiempo va a acompañar en nuestra localidad, temperaturas máximas que van a estar en torno a los 29-30 grados y mínimas en torno a los 17 grados. Temperaturas, bueno, pues calurosas, teniendo en cuenta también ya que estamos en los últimos días de verano prácticamente, pero temperaturas que van a acompañar, porque siempre que hablamos de feria parece que en estos últimos años ha venido acompañada la lluvia, y de momento la lluvia no va a hacer su aparición en lo que nos queda de celebración de fiesta. Para hoy alguna nubosidad a partir del mediodía más abundante, pero sin probabilidad de precipitaciones. Lo mismo para mañana, sol y buen tiempo, caluroso sin duda, para poder disfrutar de la fiesta en nuestra localidad. Bueno, por cierto, sepan también que si necesitan hacer uso, o sea, con otros datos también en la mañana de hoy, antes de comenzar a hablarles de la fiesta prevista para este fin de semana, bueno, pues sepan que si necesitan hacer uso de la farmacia de guardia durante estos días, tendrán que dirigirse, por ejemplo, hoy viernes hasta los callejones 14, la farmacia de guardia prevista, y de cara al sábado y el domingo es la situada en plena feria, en la Avenida España, así que la tienen muy cerquita, si de paso necesitan algún tipo de medicamento para, bueno, pues sofocar esos excesos que se pueden cometer en feria, pues podrán hacerlo acudiendo simplemente pasando por la Avenida España, porque allí estará situada la farmacia de guardia para el sábado y para el domingo, hoy los callejones 14. Con ese dato también de interés queremos quedarnos por si les es de utilidad. Como decíamos, buen tiempo, más bien caluroso para estos días, esos datos en cuanto a la farmacia de guardia por si la necesitan, y las actividades de la fiesta. Actividades de la fiesta que, como decíamos, arrancarán enseguida con el pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña y los gigantes y cabezudos, y con todos los pequeños que quieran participar en ese divertido pasacalles que concluirá, pues como viene siendo habitual, en la caseta municipal. Y a partir de ahí, pues llega ya el resto de iniciativas previstas para hoy. Ya saben que el fin de semana pues siempre se espera una mayor participación en cuanto a público, porque bueno, pues coincide precisamente en los días en los que vienen muchísimos ubriqueños que no están en nuestra localidad y vienen aquí a disfrutar de la fiesta con los que si habitamos, tenemos la la ventaja de vivir aquí. Bueno, pues aquellas personas que no viven aquí, pero que si son de aquí, vienen durante el fin de semana para disfrutar de la feria, y también aquellas personas que quieren pues disfrutar, en definitiva, de la fiesta que le ofrece nuestra localidad. Así que una gran participación la que se prevé ya a partir de este viernes. A partir de ahora comenzará a llenarse el recinto ferial con mayor participación, sin duda. ¿Y qué es lo que nos van a deparar? Pues un mayor número de actividades también se concentran de cara al fin de semana. Por ejemplo, hoy viernes llegarán los distintos iniciativas ecuestres que llegan organizadas pues por el Ayuntamiento por un lado o por la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. Hasta ahora hemos tenido simplemente el paso de caballos, pero hoy además también habrá concurso de engalanamiento y atalaje, por ejemplo, organizado por la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca a partir de las 4 de la tarde. Es uno de los espectáculos ecuestres que viene a completarse con el que se ofrecerá en la Plaza de Toros de Ubrique a cargo de Arte y Pasión a Caballo. El espectáculo ecuestre Andalucía Sueña es una de las iniciativas que se van a desarrollar pues precisamente dentro del ámbito taurino, podríamos decir, porque bueno, pues se celebra en la Plaza de Toros durante lo que va a ser esta Feria de Ubrique. Ya saben que no tenemos festejo taurino principal, no tenemos corrida de toros, pero sí tenemos festejos taurinos en nuestra localidad. En concreto será mañana, con la participación de los alumnos de las distintas escuelas taurinas, Escuela Taurina de Ubrique, la de Jerez, o por ejemplo también la de Espartina. Sus alumnos van a participar en una gran clase práctica que va a tener lugar mañana sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros. Así que no tenemos corrida de toros, pero sí espectáculo taurino, desde luego, esta feria en nuestra localidad. Y por lo demás, pues las actuaciones habituales en la caseta municipal. Contaremos con la degustación gratuita de esa comida típica de la sierra a partir de las 12:30. A las 3, actuación de la orquesta Comit. A las 4, actuación de la Academia de Baile de Toñi Domínguez. Y luego ya a partir de las 12 de la noche pues llegarán más actuaciones con distintas orquestas o también en este caso con el grupo ubriqueño, o en este caso el grupo cuyo vocalista es un ubriqueño, Tony Tonight. Será bueno pues otro espectáculo más que se ofrecerá a partir de la 1 de madrugada en la caseta municipal. Eso para hoy viernes. Mañana sábado pues también tendremos nuevamente distintas actuaciones, a partir de las 3 nuevamente la actuación de la orquesta Comit, precedida de esa degustación gratuita de comida en la caseta municipal. El paso de caballo a las 3 de la tarde, a las 6 el espectáculo taurino de los alumnos de las escuelas de tauromaquia de la zona, y a partir de las 12 ya pues actuación de una orquesta, y a la 1 llegará la actuación del día en la caseta municipal, que correrá a cargo de la artista María de la Colina. El programa previsto para la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad durante estos dos días, viernes y sábado. Ya saben que bueno, pues mañana tendremos esa programación especial de feria, así que hoy nosotros nos centraremos en la programación prevista para el resto de días, hasta que concluya la feria y fiestas de nuestra localidad. Y no es lo único, porque también hay que hablarles del resto de iniciativas que se van a desarrollar en Ubrique al margen de la feria, porque también se encuentra aquí, por ejemplo, los cultos que se van a desarrollar en honor a la patrona de Ubrique. Y es que el calendario ha hecho que coincida este año el desarrollo de la procesión con motivo de la festividad del voto, realizado en 1855, con el último, o más que el último, con el día de casi de resaca, ese domingo 14 de septiembre. Es bueno, pues un poco el día de descanso que tienen los ubriqueños para recuperar fuerzas y volver al trabajo el lunes. Estamos todavía prácticamente metidos en lo que ha sido esa feria, y es el día además en el que, como decíamos, va a tener lugar la procesión de la patrona de Ubrique en cuanto a lo que es la festividad del voto, una conmemoración que bueno, pues tendrá lugar con las celebraciones religiosas por la parte de la mañana y con la salida procesional ya por la parte de la tarde, en ese recorrido que llevará a la patrona pues precisamente desde la parroquia Nuestra Señora de la O hasta el convento de Capuchinos. Es un asunto este que también queremos recoger más datos, más información a lo largo de la mañana de este viernes 12 de septiembre. Pues aquí queda la primera aproximación de lo que vamos a mostrarle nosotros a lo largo de la mañana de hoy, durante estas dos horas de radio, en la que vamos a hablarles de todo lo concerniente a la feria y fiesta de nuestra localidad, ese ambiente que se respira, cómo se está viviendo y lo que nos va a deparar estos dos últimos días de feria en Ubrique. Todo ello se lo contamos ya con protagonista en unos minutos. Que la primera, que la primera, mira la cara a cara, que la primera, mira la cara a cara, que la primera, que la primera, y la va seduciendo a su manera, y la va seduciendo a su manera. Esa gitana, esa gitana se conquista bailando por sevillana.

Además, ven a probar nuestro rebujito especial, exclusivo en la Feria de Ubrique, Bandolera Limón. Medio litro por solo 3 euros. Bandolera Limón, el rebujito de esta feria solo en el Refugio del Bandolero. Y con tu comida te invitamos a probarlo. Y tus combinados a tan solo 3 euros. Esta feria, ven a disfrutar de la mejor gastronomía al mejor precio. Nuestros deliciosos mariscos, nuestro pescado fresquísimo y las mejores carnes en el Refugio del Bandolero. Vive la feria en el Refugio del Bandolero, en calle Reyes Católicos, junto a Correos. Doce y 19 minutos, como decíamos nosotros que nos vamos de feria durante estos días, en la programación especial que les estamos ofreciendo aquí en Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM, estamos pues mostrando precisamente todo ese ambiente con motivo de la feria y fiestas que se está viviendo en nuestra localidad. Lo hemos hecho estos dos últimos días y también lo vamos a hacer en la jornada de hoy para centrarnos ya en lo que va a ser el fin de semana con las distintas iniciativas que se plantean para este fin de fiesta. Bueno, pues ya saben que cada mañana la feria de Ubrique comienza con ese pasacalle de gigantes y cabezudos y con, por los distintos grupos musicales que tenemos en nuestra localidad. Estos dos primeros días de feria, jueves y miércoles, el pasacalles ha corrido a cargo de la Banda Municipal de Música y hoy viernes y mañana sábado la agrupación musical ubriqueña toma el relevo para participar en ese pasacalle de gigantes y cabezudos. Nosotros nos vamos a marchar ahora mismo en directo hasta la ermita de San Pedro, donde ya se están preparando músicos y pequeños que participarán en el pasacalle y nos va a hacer la crónica de lo que allí se está viviendo el director de la agrupación musical ubriqueña, Antonio Chacón. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antonio, preparado ya como cada año, ¿no?, para salir en ese pasacalle de gigantes y cabezudos y disfrutar de lo que es el inicio de la feria, ¿no?, cada mañana. Pues sí, aquí estamos preparados, ya se ve el ambiente, se ve un ambiente aquí ya con bastantes críos y bueno, y ya están prácticamente saliendo de aquí de la ermita San Pedro y bueno, se está viendo ambiente. Hace cuestión de unos 5 o 6 minutos, uh-huh, todavía prácticamente tanto ambiente como se está viendo ahora. Ya, uh-huh, se ve aquí ambiente y señas de que esto va a salir en poco tiempo, ¿eh? Uh-huh. Claro, decíamos que a las 12 y media es cuando está previsto ese pasacalles, que finaliza siempre en lo que es la caseta municipal, en el recinto de Las Palmeras. Se lleva a cabo con distintos recorridos para que el pasacalle y los gigantes y cabezudos lleguen a todos lados en Ubrique. Por ejemplo, sí, para hoy viernes, ¿qué toca? Por hoy viernes sale de aquí, de la ermita de San Pedro, la Plaza Colón, calle San Sebastián, la Plaza de Jardín, de la Plaza Jardín al Garrobá, del Garrobá daremos la huerta hacia el Estó, del Estó Plaza La Estrella y terminando en las casetas. El recorrido que tenemos hoy que hacer, ¿eh? Uh-huh. Un recorrido musical donde, como siempre, el recorrido por las calles donde la música, quiero decir, es la que va a hacernos notar que va pasando esos gigantes y cabezudos, ¿no? Van levantando un poco al personal, porque esto no es Diana, la Diana era a las 9 o a las 8, no sé exactamente cuándo. No es que sea Diana. Pero para algunos, Antonio, será casi que Diana, ¿no? Bueno, sí, yo creo que para algunos, yo creo que así la mayoría, casi el 90% será una Diana. Pero bueno, el recorrido que nosotros y las piezas que se están tocando y todo el tema ese es, van a hacer piezas mayormente para divertir un poco tanto al público como a los cabezudos, ¿no?, para que tengan un ambiente diferente a lo que es un recorrido normal, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué hay de los músicos? La agrupación musical ubriqueña está formada por jóvenes más que por mayores, están ahí todos, hay que pasar lista, a ver, ¿cómo se están portando? Por regla era, casi siempre hay que pasar lista, pero bueno, siempre te faltan. Se incorporarán en el recorrido, pero lo vemos normal, no que sea normal, no, porque cuando hay un compromiso, mira, delante mía está pasando el toro con el gallumbo, los compañeros de los organizadores de, sí, del gallumbo están pasando por aquí ahora mismo. Bueno, que el recorrido es un recorrido normal y las piezas que tocaremos, pues, como te estaba hablando, y los componentes que falten se incorporarán en el tema, pero vamos, estoy viendo aquí que creo que no falten mucho, vamos, claro, en que no los veo, en que no los veo formados ni nada, pero los veo que están ahí en grupo y bueno. Bueno, Antonio, te iba a decir que nos ejercieras un poco como cronista, ¿no?, de lo que se está viviendo ahora mismo en la ermita de San Pedro. Me decías que acaban de pasar los organizadores de la Peña del Toro del Gallumbo, lo que es la del festejo. Ellos participan también este año, ¿no?, en el Pasacalles. Sí, sí, lo estoy viendo que aquí, bueno, aquí me vienen pasando, no sé cuántos serán, pero vamos, son bastante los que vienen. La verdad que el toro, por circunstancia, el toro que traen no lo había visto, bueno, hasta hoy. La verdad que el toro es impresionante, ¿no? La cabeza del toro que traen es una cabeza bastante impresionante. Y, en fin, y yo creo que también es otro ambiente que va en conjunto con los cabezudos, y la verdad que los críos tienen más ambiente con el toro que con los cabezudos. Porque, bueno, en la plaza que ahora mismo había un en torno a la plaza estaba empezado nada más que al canto del toro. O sea que prácticamente da igual lo gigante y cabezudo que lo cojan otro, lo que quiere la gente es correr delante del toro, ¿no? El toro simulado, claro. Lo que yo estoy viendo, sí. Vamos, es que los cabezudos todavía están, que están aquí en la puerta aquí, pero no, todavía no han empezado a menearse. Los críos, unos están en una parte, otros están en otra, pero vamos, mayormente ahora mismo se está llevando el tirón los del toro, ¿no? Los del gallumbo, ¿no? Antonio, me están diciendo por aquí que tengan mucho cuidado, porque nos consta que ayer, por lo visto, el toro cogió al director de la banda de música. Pues no me extraña, porque a mí me ha pasado, le he dado un pase antes de empezar, le he dado un pase, y bueno, y por la parte de atrás me iban tumbando, pero bueno, eso es normal, ¿eh? O sea que... eso es normal que se ponga delante un toro, ¿eh? A ver, cuidadito, que el director de la agrupación tiene que dirigir, ¿eh? Sí, sí. Un respeto, ¿no? Vamos a pedir respeto. Sí, sí. Bueno, pero yo soy persona que me gusta el ambiente tanto uno como otro, y la verdad que si tengo que estar en un sitio estaré, si tengo que estar en otro estaré, y bueno, y estaré de la forma que el público lo quiera y que lo pida, ¿eh? Bueno, pues el toro del gallumbo, que también está en el gigante y cabezudo del pasacalle de cada día. Hay mucho ambiente de pequeños, de padres con sus hijos, más mayores, sí. Más grandes. Sí, sí, hay ambiente de padres. Bueno, estoy viendo aquí muchos padres con los carritos y los críos pequeñitos dentro. O sea, que la verdad que se ven bastante, ¿eh? Uh-huh. Se ven bastante. Bueno, estoy viendo ahora mismo aquí por lo menos 5 o 6 carritos, quizás más. Lo que estoy viendo aquí por Tarredo, ya con el público que hay, me están tapando, pero vamos. Que hay bastante ambiente. Claro que sí. Es otra manera también de disfrutar de la Feria de Ubrique, ¿no? Tempranito, a las 12:30, participando en ese pasacalles, y luego ya a partir de ahí, pues, lo que vaya dando el cuerpo, ¿no? Lo que vaya dando de sí la feria. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te quiero comentar, porque no solo hablamos de hoy, también si te parece de mañana sábado, y bueno, el recorrido previsto para mañana sábado por parte de la agrupación musical ubriqueña, ¿por dónde va a pasar ese pasacalles mañana? El recorrido de mañana es, pues vamos, salimos otra vez de la ermita de San Pedro, cogeremos los callejones en arriba, tiraremos para el... A ver si me acuerdo, para el... A ver, te echo una mano, Zarco-Borque, el Prado... Eso exactamente, porque me queda un poco, las calles ya me se pierden, ¿no? Tiraremos para el Prado, del Prado iremos, no sé si la Avenida España abajo... Avenida, sí, la España, avenida. La Plaza de la Estrella, de la Plaza de la Estrella, pues, en Alascaseta. Ese será el recorrido de mañana. Ahí está, pues mañana también es otro nuevo recorrido para que todos los ubriqueños, en mayor o menor medida, obviamente, puedan disfrutar de ese acompañamiento de Gigantes y Cabezudos con la agrupación musical ubriqueña. Hablábamos antes de los temas festivos, bueno, un poco para crear ambiente, ¿no?, de feria. ¿Qué es lo que tenéis preparado tocar hoy? Bueno, pues que más o menos pues tocaremos piezas que a los críos le puedan gustar, tanto a críos como a padres, ¿no? Tocaremos lo que también Huerva tiene una ría, la Copa de la Vida, los payasos, el Paquito Chocolatero, bueno, Doraimo, bueno, un repertorio un poco más o menos para lo que es, ¿no? Para vamos, para recorrido, como claro esas sí. Más piezas, ¿eh? ¿Y hay hay peticiones, Antonio? Sí, sí, sí que te las hay, vamos. Sí que te las piden, porque cuando una la han bailado bien, ya vienen y te piden, oye, toca esta, que hacer favor, tocarla, que esa va muy bien. De por sí, ya cuando entremos en la caseta, la verdad que los dos gigantes, ¿no?, que bailan allí unas piezas, ellos son los que cogen las piezas mayormente para bailarla dentro de la caseta, ¿no? Ya ellos me las pedirán, no sé cuáles son, pero me las pedirán, porque ya me la han comentado, ¿no? Ya me la han comentado, de por sí me la han comentado. Oye, y Antonio, ¿durante el recorrido alguna paradita para refrescar la garganta? Bueno, ya eso depende de la cabeza del que va organizando mayormente el recorrido. Es el que te hace una parada, que las hay, que sé que las hay, pero no te puedo decir en qué sitio y en qué momento será. Me supongo que será en una de las paradas, será en el centro de la avenida, no en el redondez de la avenida, que será ahí una de las paradas que mayormente se que haga. Siempre todos los años se está haciendo. Claro, poco para recuperar fuerza. La Plaza Las Tres ya será otra, y por aquí vendrá otra parada que más o menos, pues no sé, la primera no sé dónde será. En el jardín, por ejemplo, Prado, aquí, ¿no? Ay, perdón, que te estoy hablando del recorrido de mañana, del último día, perdóname. Espera, te estoy hablando del recorrido último, este recorrido primero. También lo queremos saber. La primera parada será en el jardín, la otra parada será en el Garrobá, la siguiente parada será en la Plaza La Estrella, y la última parada pues será en la caseta, vamos, Exactamente. A donde finaliza. Exactamente. Bueno, ¿sobre qué hora suele terminar el pasacalle? Yo creo que a las 2, vamos, 2 y algo, 2 menos algo, según. O sea, vamos, yo creo que procuran determinarlo a la hora justa, ¿no? Creo que procuran determinar la hora justa. Claro. Bueno, Antonio, son las... Aquí me están buscando ya que dicen que hay que empezar, Son las 12:30 justo. Yo no sé si aquí parece que son puntuales, lo son, ¿no? Porque lo está diciendo Antonio. Así que te vamos a dejar. Te agradecemos, por supuesto, que nos hayas atendido, que nos hayas acompañado, sobre todo que nos hayas mostrado ese ambiente festivo, ¿no? Que se está viviendo estos momentos aquí en San Pedro, con lo que va a ser la inminente salida del pasacalle de Gigantes y Cabezudos. Invitamos también, para despedir muy rápidamente, Antonio, si te parece, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando, a que se sumen al pasacalle y que se diviertan también y vivan de esta manera la Feria de Ubrique. Pues sí, yo le diría también lo mismo, que se acoplen al pasacalle, que la verdad que el pasacalle, pues la verdad es un pasacalle bonito, que todo el mundo, los críos que se divierten bastante, y creo yo, como los críos, los padres que van con ellos y ven de lo mismo, y bueno, y todo el mundo que lo vea, pues yo creo que se va a divertir. Y nosotros estaremos mayormente para amenizar todo el tema este que todo este pasacalle, que lo que nos pida la gente estaremos para ofrecerle todo lo que quiera. Como cada año, Antonio Chacón, muchísimas gracias por ejercer de cronista para Radio Ubrique y hablarnos de ese pasacalle de feria. Muchas gracias, que lo pases bien en feria. Venga, gracias. Gracias, buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. La Despensa, su tienda de alimentación en Avenida de Cortes, subida a Parlamentarios. Alimentación, congelados, frutas, verduras y productos de limpieza. Y en estas fiestas, ofertas como estas: 3 barras de pan, 1 euro. 1 docena de huevos, 1 euro. Queso puro de oveja en aceite, 12,90 euros el kilo. Más ofertas en jamones, paletas, aceites y muchos productos más. Los días de feria abrimos por la mañana, en horario de 10 a 3 de la tarde. La Despensa y Armería El Pinsapar les desea unas felices fiestas. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Arbolari Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Desea a todos los ubriqueños una buena feria. Docurri Sociedad Limitada, en Paseo del Prado número 38. Somos distribuidores de Roca Porcelanosa y Aparici. Centro Veterinario Razas, en Plaza Colón número 1, junto al Bar Albero. Ahora hazte socio y disfruta de fabulosos descuentos y promociones gratuitas. Y Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, pulido y tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Polígono Industrial, Avenida Alcalde Emilio Rubiales, local número 4. Radio Ubrique con la Feria 2014. En Foto Alba lo primero, nuestros clientes. Ahora, nuevas impresiones fotográficas en gran formato.

Nuestros deliciosos mariscos, nuestro pescado fresquísimo y las mejores carnes en el Refugio del Bandolero. Vive la feria en el Refugio del Bandolero, en calle Reyes Católicos, junto a Correos. La Despensa, su tienda de alimentación en Avenida de Cortes, subida a Parlamentarios. Alimentación, congelados, frutas, verduras y productos de limpieza. Y en estas fiestas, ofertas como estas. 3 barras de pan, 1 euro. 1 docena de huevos, 1 euro. Queso puro de oveja en aceite, 12,90 euros el kilo. Más ofertas en jamones, paletas, aceites y muchos productos más. Los días de feria abrimos por la mañana, en horario de 10 a 3 de la tarde. La Despensa y Armería El Pinsapar les desea unas felices fiestas. Y 40 minutos, nosotros que seguimos aquí en la sintonía de Radio Brique, ofreciéndoles en directo todo ese ambiente de la feria y fiestas de nuestra localidad. Hemos hablado pues, precisamente con Antonio Chacón, con el director de la agrupación musical ubriqueña, para conocer cómo se están preparando de cara a ese pasacalle. Pasacalle que seguro que ya está en las calles de Ubrique y seguro además también, como va a pasar muy cerquita de por aquí, de los estudios de la radio, por el jardín, lo escucharemos en un momento u otro, al menos nosotros, no sé si se percatará a través de los micrófonos, pero nosotros seguro que lo escuchamos como cada año. Bueno, pues es uno de los focos de atención de la feria en la jornada de viernes, pero otro foco de atención está en la Plaza de Toros, con dos espectáculos que se van a desarrollar en concreto hoy viernes y mañana sábado. Por un lado, hoy viernes tenemos un espectáculo ecuestre a cargo del grupo Arte y Pasión a Caballo, se denomina Andalucía Sueña, y se va a poder ver con invitación que se puedan recoger en la Oficina Municipal de Turismo. Eso por un lado, será esta noche a partir de las 8:30. Y por otro lado, el sábado 13 de septiembre, es decir, mañana, los alumnos de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de Ubrique vienen a suplir un poco la falta de festejo taurino con corrida de toros, queremos decir, en nuestra localidad, en la Feria de Ubrique. Bueno, pues ellos, juntos con los alumnos de las Escuelas de Tauromaquia de Jerez y también de Espartina, van a ofrecer un espectáculo taurino denominado clase práctica. Vamos a hablar a continuación y vamos a conocer los detalles con uno de los profesores de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, con Vicente Castaño, que ya nos acompaña. Vicente, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Y con uno de los alumnos, con Martín Morales, que también es conocido de esta casa. Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocer los detalles de ese espectáculo taurino, que viene un poco, decía yo antes, vamos a comenzar por aquí, si os parece, a suplir lo que es la falta de una corrida de toros en la Feria de Ubrique. Yo no sé si vosotros también la echáis en falta, obviamente sí, ¿no?, porque estáis metidos en el mundo taurino, y lo que gusta es tener una corrida de toros, ¿no?, en una feria, pero lamentablemente no ha podido ser este año. Hombre, por lógica, exactamente, hombre, una corrida de toros en un pueblo como Ubrique, pues es bonito que se dé una corrida de toros, ¿no?, pero con las circunstancias que hay hoy no se puede estar, pues entonces tampoco nos tenemos que aburrir ni criticar nada ni nada, sino pues para adelante, están los chiquillos con toda la ilusión, yo con ellos y los demás profesores, y todos los críos con el ánimo de poder hacer un espectáculo bonito. Por primera vez van a matar becerros en la plaza. Martín es el primero que va a lidiar él solo, por delante, ¿no? Y entonces, pues, que sí, que era una corrida de toro, pero bueno, las corridas de toro es muy complicado hoy porque vale mucho dinero para pa todo. Y entonces, si los ayuntamientos no pueden dar una subvención porque hay otros menesteres, pues bueno, también tenemos que ser conformistas y realistas. Y que para el aficionado no hay que decir esto no sirve o aquello no sirve, y que ni que porquería ni nada, porque a veces en los niños y en los toreros que están más bajitos, que no en la figura, pues también se ven buenas faenas. Porque luego depende del ganado, pues de la suerte, de uh-huh. todo. Hombre, además que yo no sé si a mí es una impresión mía o realmente es así, vosotros que estáis un poco metidos en este mundillo, ¿no hay mucha picaresca en el mundo del empresariado taurino? ¿Cómo? Sí, mucha picaresca a la hora de organizar bueno, corridas. Eso es que mover los hilos todo es complicado. Eso es todo muy complicado. Porque al reunir un cartel que como para un pueblo, pues eso es muy complicado. Porque ahora mismo, pues los toreros, los que están en punta, cobran mucho dinero. Los que están más bajitos, pues los pobres están ahí, que les cuesta el dinero moverse uh-huh. y torear casi por los gastos. Porque por lo visto también por lo de Hacienda, lo que sea, tienen que pagar también mucho, ¿no? Entonces se une una cantidad de cosas que puede organizar el amión entre ellos mismos. Dijeron, bueno, pues mira, pues vamos a poner nosotros el dinero, ya que no hay subvenciones, y entonces esos toros o ese dinero como que estamos en otra propaganda, en hacer a lo mejor de esos postales o hacer cualquier cosa, pues lo vamos a emplear aquí, que si triunfamos también nos sirve como propaganda. Pero claro, hay que tenerlo. Si no lo tiene, dice, ¿yo cómo lo voy a sacar? Y no tengo. Es como claro. Yo voy a comprar una paletilla de amor. Si no tengo amor, ¿cómo voy a comprar amor? Y dice, no tengo el dinero. Pues eso pasa igual. Ahora, todo lo que se haga en un pueblo, pues bien. Lo que pasa es que, claro, aquí ya estamos acostumbrados que ha habido corrida de toros y entonces nos parece mal. Pero vamos, siempre tenemos que recordar de que toda la vida de Dios, ya que somos mayores, en los pueblos simplemente se daba una capea, se echaba unas vacas que los toreaban los aficionados. Y después se daba un toro muerte, ¿no? Y la gente se quedaba más feliz que unas Pascuas. Porque yo llevo toda la vida queriendo ir a ver la bolleja y todavía no la puedo ver. Cuando no, porque era chico. Después, porque no tenía dinero. Otra vez, porque tenía trabajo. Y así, pues yo toda la vida, ya un día, que no podía ver la corrida bolleja. Es lo mismo que el que va, porque le guste la música, a un concierto de una figura importante de la música, claro, le cuesta un dinero. Pues lo mismo que era un espectáculo taurino, vale un dinero. También vale un dinero. Que sí, que lo disfruta, porque mira, este año la bolleja, pues también ha sido muy completa, ¿no? El año pasado con Morante solo, y yo no soy partidario de un torero solo, pero mira, también tuvo unos detalles muy bonitos, ¿no? Y este año, pues han estado también los toreros muy bien, ¿no? Y eso pues eso te da mucha grandeza. Yo vi en Ronda un día un festival y entonces ese festival torearon Espartaco, los Rivera, hasta un Chávez también toreo de Ronda, y a la misma vez le hacían unos cantes a referente al torero y yo salí allí como un gorrino en un charco, yo salí pues, disfrutando como un gorrino. Martín, ¿cuánto tiempo llevas tú en la Escuela Comarcal de Tauromaquia? Bueno, pues prácticamente desde que se abrió la escuela. Sí, prácticamente desde que se abrió, pues serán ya casi 3 años, ¿no? Sí, bueno, ya. Pero, me acuerdo en el 2009, ¿verdad? Sí. Pero nosotros empezamos en el 2007. Desde 2007 entrenando la azotea con Vicente y con Eduardo, que empezamos la escuela así. Y esta va a ser la primera vez que vas a estar en la Feria de Ubrique en una novilla, ¿no? Porque prácticamente esto es una novilla, aunque esa clase práctica... Sí, es prácticamente una novilla. Y voy a tener la oportunidad de matar mi primer novillo. Y es una responsabilidad porque nunca he matado en tu pueblo, con tu gente, todo el mundo arreándote, venga para adelante. Pues es bonito y es un sueño cumplido lo que yo voy a hacer mañana. Un sueño cumplido desde pequeño. ¿Y cómo estáis? Pues con mucha ilusión, y con ganas de que todo salga bien y poder disfrutar para espectáculo y sentirse bien en la plaza. Claro, en cierto modo se puede decir... esto mirado siempre entre comillas, que os ha venido bien el que no haya corrida de toros, ¿no? Porque eso ha hecho que vosotros podáis estrenaros aquí en la feria por todo lo grande, con novillo y, bueno, pues matando tu primer novillo, que eso es algo importante, ¿no? Sí, hombre, es importante. Siempre bueno que haya una corrida de toros por delante para que se puedan ver a los maestros, a los matadores de toros y a la figura, si pudiera ser. Y no viene mal tampoco una clase práctica para nosotros detrás. Pero que yo veo bien lo que se ha hecho y con mucha ilusión con todo para adelante. Tenemos, bueno, pues lo que va a ser lo que se denomina como gran clase práctica. Yo te quería preguntar, Vicente, ya que estamos contigo, que tú eres uno de los profesores de la escuela, ¿qué diferencia encontramos entre esa gran clase práctica y una novillada, sin más? Porque la clase práctica, como la organiza la escuela, uh-huh. pues entonces se llama clase de práctica, que es que van a, lo mismo a Meón, cuando no se matan las reces, que no se, de lo que se torea son las becerras, y se llama lo mismo, ¿no? Y entonces ahora se llama clase práctica porque si fueran a se pusiera novillada norma, uh-huh. pues ya pasaría lo de los picadores. Y entonces ya ahí no entrevería la escuela. Al intervenir la escuela, pues son clases. Son entra como clase. Como si queramos, vamos a hacer un examen. Es una novillada sin picadores. Sin picadores. Uh-huh. A ver, cuando al menos lo organiza una empresa y ya van los chavales con su carnet de gobernación y todo el laberinto, pues entonces ya lo organiza una empresa, ya eso no reza como práctica, ¿no? Pero ahora ingresarlo a la escuela, uh-huh. pues es una clase de práctica porque va a organizar a través de la escuela. Entonces es una burocracia marcada, bastante sí, concreta, ¿no? Y puntual, sí, va, que hay que seguir, ¿no? Sus cositas uh-huh. ahí, y entonces se hacen los intercambios de que venga uno de un lado y otro, pues se hace un intercambio porque de aquí van, mira, el día 7 también, pues va, el día 13 va el Darío, va a Tarifa, también, que de la escuela de nosotros, uh-huh. ¿no? Porque yo verdaderamente me fuera gustado de que todos los chiquillos fueran toreados un día, todos los de Urique, y al otro día los mejores fueran toreados con otros tres de afuera, ¿no? Y fuera quedado también muy bonito, pero vamos, las posibilidades no eso. Y entonces la ha tocado el Arío de ella Tarifa, pero vamos, Tarifa tiene también aquello un carisma bueno taurino. Y las veces que el año pasado toreó Juanito, pues triunfó, y espero que el Arío también tenga suerte y triunfo. Uh-huh. Bueno, también yo imagino que a lo mejor tiene que ver la diferencia entre novillada y clase práctica, que ellos realmente son todavía alumnos, no soy novillero, ¿no? Soy novilleros. ¿Cómo se define? Todavía algunos no tienen todavía el carnet de gobernación, algunos sí lo tienen, uh-huh. por si les sale a lo mejor, pues ya tienen con los 18 años, los 16 años que ya pueden sí. matar a becerro. Pues entonces sacan el carnet y pueden participar fuera, aparte de las escuelas también, ¿no? Cualquier cosa que se haga taurino, que a lo mejor lo hacen fuera de las escuelas, pues también porque ya tienen su carnet, ya están autorizados y firmados sus documentos a través de la escuela. Pero aparte de la acreditación, tienen que haber matado a su primer novillo, ¿no? Sí, para ser definido como tal. Sí, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Martín, tú vas a matar tu primer novillo ahora. Sí. Mañana. Mañana. Y no sé si tienen esa acreditación. Hasta que no mate el primer novillo, ¿no? No, vamos. No tiene. Vale. Ahí está, que como si no estuviera en la escuela, uh-huh. si no tiene documento, no lo podía matar. Vale. Está en la escuela, como es un alumno de la escuela, que por eso se llama también clase de práctica, porque vale. un alumno entra en el gremio ese. Si no fuera uh-huh. Clase de práctica, pues entonces le hacían falta los documentos de gobernación. Claro. ¿Y en esa misma situación como Martín está el resto de compañeros que van a participar también en este espectáculo? Sí, son todos alumnos. Todos iguales. Sí, todos son alumnos, todos alumnos. Uno uh-huh. de una escuela y otro de otra, de los que vienen de Jerez, son de la escuela de Jerez, de Espartina, de la escuela de Espartina, y los demás de aquí, de la escuela de Ubrique. Cuéntame, ¿quiénes son? Porque son de la escuela de Ubrique unos cuantos, sí, otros de la escuela de Jerez y sí, de Espartina. Son Diego Herrera, Cristal Reyes, este de Jerez, Miguel Ángel García, este también de que viene de... Esto es de Segunda Espada, que muchos no entienden lo que es Segunda Espada. Segunda Espada es porque el torea el primero que va cabezando el nombre. Uh-huh. Y el Segundo Espada, pues le sale es para darle una oportunidad de verlo también. Y entonces, pues le sale y le da unos muletacitos, le hace un crítico con el capote y tal, ¿no? Y entonces, el que lo mata es el primero. Vale. A una cosa muy mal, que no lo pudiera matar primero, mataría el segundo. Pero vamos, el Segundo Espada refiere porque le darle una poquita oportunidad a otro chiquillo que está empezando para irlos viendo y tal. Eso se llama el segundo espada, ¿no? Vale. Y luego después pues está Juanito Sánchez, que es de la escuela de Ubrique también, como Diego, Antonio González, que también es de la escuela de Ubrique, Borga Reboredo, que también es de la escuela de Ubrique, que va también de segundo espada, Martín Morales, que es el presente, y María Serra, que es también de la escuela de Ubrique, que toreó el otro día en Arga, y Juan Pedro Yagún, que este es de la escuela de Espartina. Uh-huh. Cuatro de Ubrique, uno de la escuela de Jerez y otro de la escuela de Espartina, ¿no? De Espartina. Son los que ofrecerán ese espectáculo taurino mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en nuestra localidad. ¿Qué expectativas tenéis? Martín, te pregunto a ti. Bueno, pues... yo imagino que entre amigos, familia y la gente que tiene ganas de ver toro, sí, se llena, bueno, se llenará, yo no sé si va a llenar o no, pero público habrá, ¿no? Sí, aquello tiene pinta de que mañana no va a caber ni un alfiler en la plaza, porque... Entonces lleno. Porque por lo visto las papeletas están casi todas agotadas. Están todas repartidas, vamos reservado un talonario para las 4 de la tarde... Pues tenerlo allí, pues si siempre llega alguien que a lo mejor no tiene y tal. Entonces la invitación va a hacer controlar las puertas para que todo el que entre lleve su papeleta. Que a lo mejor después, a lo mejor pues, voy a resaltar que si alguien tiene papeleta y no vaya, porque se la dé a los que se acercan por la plaza y la den allí para que el que entre todo el mundo lleve su papeleta. Que luego después queda sitio y eso, pues claro, pues alguno se dejará pasar, ¿no? Pero de momento van a estar las puertas controladas con sus papeletas todo el mundo. Y vamos, hay un previsto de que eso va a ser un llenazo, va a ser un lujazo, vamos, todo el mundo más nervioso que lo que quiero que lo saca de por rezarte con su afición, con su capacidad y sabiduría lo que vaya toreando, que ya algunos han toreado 12 o 14 becerros, y entonces pues que demuestren que quieren ser toreros y que están ahí y que estamos en esto, que hay que echar la pata para adelante. Claro, porque para ellos, nervio, emoción, muchos sentimientos. Pero para eso te iba a decir, para el profesor, para Vicente, responsabilidad y, sobre todo, ¿no? Y para Juan, y para la dirección de la escuela, para todo el mundo. Pues, hombre, vamos, porque es un acto que tenemos que dejar el calafón en alto para que se abran las puertas para otra vez, y entonces ahí que estamos todos nerviosos. Y ya puesto, también quería agradecerle al ayuntamiento pues el esfuerzo que ha hecho también todo el gobierno, la agrupación de gobierno y de festejo, porque esto se lleve adelante, ¿no? Y a Eduardo, a mí, a todos los que estamos aquí. Vale. Pues vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vicente, si te parece, ¿no? Vamos a darlo a conocer. Un inciso, por cierto, si se quieren sumar al pasacalle, sepan que ahora mismo va por el jardín, porque lo estamos escuchando de fondo. Así que por ahí mismo, Calle Jesús, jardín, por allí, está pasando el pasacalle de Gigante de Cabezudo. Vamos con los alumnos que van a participar en esa clase práctica este sábado. Tenemos por un lado, de la Escuela Taurina de Ubrique, a Diego Herrera. ¿Qué podemos decir de Diego? Pues Diego Herrera es un saga que empezó conmigo, es un saga que a lo primero le costó trabajillo de cuáles son a los trastes, pero tiene mucha afición, y el año pasado, que toreó la primera vez en San Fernando, pues estuvo con una claridad, una mentalidad muy bien, y cortó las dos orejas, y después pues ha toreado ya, para mí que son 12 becerros, o 13 los que lleva toreado, y el día 7 estuvimos en el puerto y cortó una oreja, que ya cortaba una oreja en el puerto, pues da un ánimo también, ¿no? Además estuvo más relajadito, estuvo bien, y en fin, pues, como todos los sábados empezando, claro, con su fallo y su virtud, pues ahí están. Juan Luis Sánchez, el siguiente de Ubrique. Igual, este chiquillo pues también lleva, quizás será de aparte de Martín, el que más tiempo lleva. Fue el primero que toreó por la escuela de Ubrique, por los años en Villalengua, y también pues dio una sensación, porque hizo un quite precioso, que eso no me olvida a ninguno. Además tuve el gusto de que me brindara el becerro, a ver, y muy bien. Y tiene arte, tiene un pellizquito ahí que le llega mucho a la gente, y ya luego pues está como todo, una vez está más bajito, pero cuando pega son naturales esos de fondo y el capote, pues le llega mucho a la gente. Y esperemos también que triunfe y que de desayunar. Antonio González Soto, que irá con Borja Reboredo, perdón. ¿Qué me cuenta de ellos dos? Antonio, pues igual, lo veo decidido. Es muy racanillo para venir a estrenar, le cuesta mucho trabajo, pero luego después da, el sacar es valiente y se echa para adelante, y va funcionando bien. El año pasado toreó uno y ahora lleva tres becerros. El otro día estuvo en Villalengua y cortó las dos orejas. Además mató en la segunda toca, y además se tiró de verdad, ¿no? Y todas esas cosas hay que admirarlas también, ¿no? Y ahí estamos, yo lo animo muchísimo a ver que siga adelante. A ver. ¿Y Borja, que va a estar como media espada? Borja pues también anda ahí, ha matado también dos becerros, a ver, mató en Villalengua y en Prado Rey, y es claro, también ha toreado muy poquito, ¿no? Pero vamos, ya también está ahí dispuesto a andar para adelante. Uh-huh. A ver. Bueno, a ver qué dices ahora, Martín Morales. Martín Morales, pues es la primera vez que va a matar. El año pasado no lo vi yo, pero estuve en Algar, uh-huh, también de segundo espada, y me han enseñado una foto, esta mañana mismo me han enseñado una foto con un desprecio muy bonito de cartel de toro, y ahí estamos, y a ver lo que nos da. Yo quiero que nos deje bien harto porque con él empecé. Claro. Y digamos, pues aquí estamos y llegué a figura. O sea que Martín se puede decir que ha empezado de cero con Vicente, ¿no? Sí. Porque el resto de alumnos que has estado comentando ya tenían una trayectoria, parece, ¿no? Según he entendido yo. Casi todos han empezado conmigo. Casi todos los que hay aquí han estado conmigo. Los de Urique, todos. Más algunos que ya lo han dejado, que están porque por el trabajo, otros porque no les llaman a mí mucho la atención. Hay otros chiquititos que andan ahí, van y vienen, pero prácticamente conmigo los que hay. Claro, la constancia es lo importante, ¿no? En este tipo de cosas. Sí, es importante. Mm. Martín, pero tú con Vicente del principio aquí vas a tener ese estreno, ¿no? Se puede decir. Sí, ahora ya, gracias a Dios, el sábado tenemos la oportunidad después de tantos años, porque por circunstancias no ha podido ser antes y aquí estamos con mucha ilusión. Y vas ahí con María Serra, que es una joven, una chica, sí, Ubrique, imagino, de medio espada. Sí, ella es de Alicante. Ah, de Alicante, perdón. Ella toreó la semana pasada en Algar, pero está aquí con nosotros en la escuela. Y la verdad que no le acompañó su novillo. Y desde aquí me gustaría mandarle un fuerte saludo porque el novillo le dio bastante fuerte. Y que venga con muchísima fuerza para mañana. Pero María pertenece a la escuela de Ubrique. Sí, pertenece a la escuela. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tal María Vicente? Sí, es de Alicante y entonces pues se vino a vivir aquí con cosas de trabajo y eso en Arco y entonces pues la aconsejaron que se iba a apuntar a la escuela de Areo, no sé, entonces dije pues mira, Urique la tiene aquí también cerquita y además pues bueno, pues mira, pues me conviene más. Probó suerte el otro día también el primer novillo, uh-huh, y fue un novillo trabajosillo, pero vamos, estuvo muy bien, con mucha uh-huh ganas, sí, porque le pegó el novillo una paliza, pero ella no cerraba. Y eso es bueno. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente en la escuela? Pues la escuela hay alrededor de 20, pero vamos, lo que más vienen son los 5 o 6, como siempre, ¿no? Hay chiquitillos, hay unos pocos que, bueno, vienen a la media un día, después no vienen, que... Es decir, 20 alumnos, pero los que están aquí son los que realmente sí, pueden que hacer vienen, esto, sí, ¿no? Sí, hombre, los más grandecitos, ¿no? Los más grandecitos que son los que ya van ellos toreando, pueden torear a las becerras, ni a los tentaderos, y entonces, pues, son los que están... estrenando más y claro, y o sea que los demás estarán allí, verán a sus compañeros, sí, ellos irán, y si son constantes y trabajan, pues en el futuro pues, podrán hacer lo mismo, ¿no? Claro, irán llegando sus oportunidades también, porque esto, claro, esto los tentaderos, las clases prácticas cuando se echan vaca, pues ahí ellos van demostrando para poderle abrir camino. Algunas veces hay que poner alguno sin saber exactamente lo que va a salir, pero Hay que probarlo. Claro. Y entonces, pues claro, hay veces que nos encontramos con la sorpresa de que han funcionado. ¿No? Y entonces, eso es bueno. Pues este cartel se completa con alumnos de la Escuela de Jerez y la despartina de Jerez será Cristóbal Reyes y despartina Juan Pedro Llaguno. Llaguno. No sé si nos puedes comentar algo sobre ello, Vicente. Sí, el Reyes es un chavalito que pone también las banderillas. Un chaval muy alegre que también da buen espectáculo, ¿no? Este chavalito está más toreado, porque ya lleva unos años en Pedro también de chiquitito en la escuela de Jerez, ¿no? Y el Llaguno, pues lo hemos visto, yo lo he visto dos veces, lo vi en Osuna y lo vi en Benoca, que estuvo en Benoca, y el Zagalito, pues, creo que es de México y está en la escuela de Espartina, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pues, tiene un privilegio, una mentalidad de los terrenos, de todo muy bien. Esperemos aquí que a ver cómo le salen también las cosas, porque claro, a veces tiene un pensamiento y después el novillo te los cambia todo. Eso es lo que iba a decir. Yo de lo poco que sé de festejos taurinos, sé que aquí hay un 50%. Un 50% lo pone el torero, el matador, y otro 50% el toro de Lidia. En este caso, bueno, pues los novillos. Los novillos llegan desde Medina Sidonia a través de la ganadería Torres Gallego. ¿Qué tal? Eso las veces que lo he visto yo, llevo ya... Vamos, que el mayoral fue el primero que yo conocí en la ruta del toro, porque iba con mi zaga. Y entonces, pues, los becerros, los que yo he visto, han salido siempre bien. A ver, esperemos que aquí también me respondan. Uh-huh. A ver, porque la primera vez que yo los vi lidiarlo fue en Villalengua. Sería en el 2000... En el 2000... No, al revés, sería en el... en el 1999 o por allá. Ha llovido ya. Y después las veces que lo he visto, pues han dado buen resultado. Uh-huh. A ver. Y espero que funcionen, ¿no? A ver, ¿cuándo fue? No, en Villalengua quizás estuvieron el año pasado también, ¿no? Diego Puerta fue en Villalengua. De Diego Puerta. No sé si... Martín, ¿tú los conoces? ¿La ganadería de Torre Gallego? ¿Los has visto? Sí, me han comentado que sale bueno porque un cruce de Mari Carmen Camacho con Núñez del Cubillo, según me han dicho, y dice que sale bastante bueno. Pero los que yo he visto han salido siempre bien. La vez que va muy atentadero allí también, que fuimos algunas veces cuando con Miguel Ángel, que fuimos con el padre, porque el padre es amigo mío también, y fuimos con él y las becerras salieron de escándalo. Y cuando decimos que tienen que salir bien o que salen bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tiene que tener un novillo para que salga bien para un novillero? Lo primero que las embestidas que tengan, que rompan, que salgan adelante, ¿no? Uh-huh. También depende cómo lo empiece el novillero. Si el novillo le saca los brazos y lo manda largo, pues el novillo es igual que un niño, no sabe embistir porque le embiste con el mío, con la bravura, con su fiereza, ¿no? Pero si tú le haces las cosas bien, pues eso te va a ayudar a que no te enganche, a que tú le saques los brazos y los mandes a su sitio, también el terreno que se encuentra, porque hay veces que se encuentran en un terreno y ellos se asienten allí agarrados y se defienden más que si los cambias de sitio, ¿no? Y entonces pues va en que sea noble. Si es noble, pues no te mira, ¿no? Que cuando el novillo que con más picardón, pues te se queda corto, te se queda debajo, y entonces pues eso al zagal te lo desconcierta. Claro. Porque el zagal también no está preparado lo suficiente, y cuando te se queda allí abajo, pues pega a lo mejor zagal salto, y ya que ellos o le pisa la muleta. Entonces, el que es bueno para el zagal, el becerro, pues que vaya y venga. Entonces ya el zagal se confía, y uh-huh. ya puede hacer las cosas bien, y ya pues a funcionar bien con la muleta, con la izquierda o con la derecha. Y entonces cuando por los dos pitones van, el crío se confía, y entonces aquello ya empieza a funcionar. Uh-huh. Y el más trabajoso, el que sale a menos más malo o más manto, pues se queda, o que se va y no te comete. Esto es un laberinto, y al impuesto es saberlo sobar. Claro, tener experiencia, ¿no? Yo creo que... y someterlo. Y, aquí y la experiencia es un grado, ¿no? Sí, en este caso. La experiencia siempre es en todo. Eso es en todo. Esto es, digamos, como el que se mete en Sevilla por medio de Sevilla y no lo conoce. El que no es lo mismo, el que tiene experiencia y el que no tiene. Claro que sí. Como metemos allí, llevo yo, Dios mío. Uh-huh. Me he metido y allí pasa igual. Claro, además también están los condicionantes añadidos, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión es una casi novilla, como decíamos, ¿no? Se denomina clase práctica, pero es una novilla que no lleva picadores. Entonces, ¿más complicada para vosotros quizá? ¿O no? ¿Cómo lo percibe? Esto, claro. Complicada es que depende. El becerro, al no ser picado y machico, sí, pues a veces te se revuelve más rápido que el novillo que es más grande. Claro. El novillo que es más grande, pues nada más que por el volumen o que sea, les hace falta más terreno para volver. Y el chico te hace así y te lo tiene en los pies rápido. Sí, y va un poco menos fijo en la muleta porque embiste más un poco pegando cabezazos, entre comillas. No, bueno, pero es... depende del volumen también. Un novillo que ya es picado con más volumen, si es bueno, va más fijo la muleta porque lleva más peso en el cuerpo, entonces embiste de otra manera un poco más distinta. También los becerros, si sale bueno, embiste bien, pero suelen salir un poquito más sueltos de los trastos, bueno, un poquito siempre. Lo que dice Martín de los cabezazos es que eso es también va todo en el la que condición. No te enganche la muleta. Hay novillos que a lo mejor van bien, empiezan a enganchar la muleta, ya ellos aprenden a querer enganchar antes. Si no te enganchas, pues a lo mejor te cabecea menos. O alguno empieza a enganchar y tú lo sobas, que no te enganche y lo consigue que no te enganche más, y ya se olvida de enganchar, y entonces lo que hace es que rompe. Que hay veces algunos que dicen, este becerro ha salido y esto no da un duro por él. A ver, y claro, rompe, aquí juega las dos cosas también, un poco la pericia del novillero en este caso, ¿no? Que claro, sea capaz de llevarlo por donde, conducirlo por donde quiere. Llevarlo a su sitio, ponerle la bambita, si se cae, pues no, hay que bajarle mucho la mano, hay que llevarlo a media altura. Si es muy fuerte y va a poder contigo, pues le bajas la mano para que se rompa, ¿no? Lo quiebra un poco y entonces se obediza y entonces te va ya mejor. Ya, y después puedes explorar que el pitón es el que te va mejor y el que te va peor. Claro. A ver, porque siempre el becerro, cuando sale, el zagal debe observarlo qué movimientos tiene. Cuando lo paran, ellos al pararlo, si lo paran ellos, lo ha tocado un banderillero, pues ya el novillo se está cantando a que el cuerno embiste más o embiste menos, o va más claro o no se cuela. Ya ahí ellos tienen que ir descubriendo cómo la, si ellos lo paran de primera hora, los primeros capotazos, cómo la hay. Entonces, pues ahí ellos empiezan ya a romper con el novillo las cualidades de, del novillo, y ya pues nosotros que estamos por detrás, pues siempre pues a aconsejarle, que algunas veces no se enteran y no pescan lo que se le esté aconsejando por detrás, ¿no? Los novillos que llegan mañana a las reses, ¿no? Sí, mañana a las 11 y algo por ahí será el descaonamiento. Uh-huh. Ahí se determina qué novillo le toca a cada uno. Sí, eso se, una vez que eso se apuntan los números y a veces se sortean, y otras veces, pues si son, a lo mejor hay alguno, como a lo mejor a Martín, pues a lo mejor a Martín no lo vamos a meter que sortee. Lo vamos a mover primero, a lo mejor miramos uno que sea más arregladito, que sea más suavito o algo. Y se la hacen, ¿no? Pero hombre, la cosa es un poquito más fácil, ¿no? Porque, hombre, hacer la primera vez que eso. Y los otros, pues claro, pues, si no, pues se sortean y ya está, que le toque, le toque. Que le toque, le tocó. Martín, ¿qué parte temes más de toda la faena? En verdad, no. Si empiezas a temer desde ya, no. No. No rompe adelante. Pero el momento de matar, quizás, ¿no? Por lo menos lo que yo veo más complejo. Hombre. La verdad que no he matado nunca, no tengo experiencia de ello, una cosa desconocida. No puedo decir ahora mismo que le tema, porque es una cosa que desconozco, igual que con el capote. He toreado menos, he toreado un par de veces nada más, pero que no se sabe nunca, porque si empiezas temiendo desde ya, te puedes quedar en tu casa, digo yo, ¿no? Que pues hay que ir con todo para adelante, con todas las consecuencias para adelante, porque la ilusión a veces puede a uno con todo. Claro, se dice que los toreros son muy supersticiosos y tienen muchísimas manías, ¿no? Y eso, no sé si... Eso se comenta. No sé si esto es verdad o no. Vosotros sí, no, estáis siempre, empezando aquí, siempre... a lo mejor tenéis vuestra propia mentalidad de no quiero pensar en esto, no quiero hacer aquello. Sí, hay gente que dice, oye, esto no. Y a veces pues es la casualidad, ¿no? La casualidad que ha dado aquello. Pero claro, siempre hay un algo que no te encaja aquello. Y dice uno, por si acaso. Hombre, también es lógico, date cuenta que te vas a poner ante lo desconocido, sí, claro. Y que estás arriesgando la vida y no sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, claro, es lógico que esa sensación, ese temor que tiene que tener, porque si no, no es persona. Si no tiene miedo, pues no es persona. Porque hay que ir descubriendo lo que lleva cada animal dentro, porque cada animal es un mundo. Miedo se tiene todo el mundo, porque miedo tenemos nosotros que estamos por fuera. Miedo, que en vez de miedo le llamemos respeto, ¿no? Pero en realidad es miedo. Claro, es miedo. Sí, uno delante de un toro no tiene miedo, sí, hombre, no es normal. Quien te diga delante de un toro que no tiene miedo, te está mintiendo. La consecuencia es el miedo, que no sabes exactamente lo que allí te puede salir. Una vez que ya sale y tú lo ves o lo has pasado, ya tú ya te confías en ti mismo. Y no, pues le puedo. Claro. ¿No? Ahora, si el miedo te apodera de ti y no ves nada, entonces pues te hace un lío. Te tiras todo el tiempo ese lío y no está claro. Claro. Ahora, pero si tú lo has visto y tú lo has visto claro, lo que tú tienes que hacer... Después, el miedo, ¿cómo tú lo recuperas? Pues es con la preparación. La preparación y sea la seguridad tuya de que tú, lo que está allí, tú lo vas a poder resolver. Entonces, la incógnita es de que tú no sabes si lo vas a resolver o no. Ese es el miedo más grande. Un miedo recompensado. Aquí hay mucho de tener la mente fría y muy bien trabajar. Sí, muy bien amueblada, ¿no? Y la mente ahí, de verdad, que lo importante es saber pensar delante de la cara actual. Cuando tú estás delante de la cara al toro, tú tienes que pensar bien, porque si a lo mejor está el toro, el novillo, el toro te está agobiando un poco allí, que no estás tú muy claro, lo mismo que haces es rematar, retirarte y pensar qué es lo que puedes hacer. Y entonces, cuando tú vas a pasar, pues lleva la mente limpia y objetiva lo que tú quieres hacer, ¿no? Y entonces, pero la mente es muy, muy importante, es como la fuerza física. Si tú te ahogas o te empieza mucho la muleta, o te hace hunden los pies, pues eso pues déjalo. Tiene que estar fuerte también. No te va a dar buen resultado, claro. Hay que estar fuerte físicamente y mentalmente. Son dos cosas, hay que estar fuerte físicamente y mentalmente. Si estás fuerte mentalmente, puedes estar físicamente también, porque tú estás confiado en ti. Exactamente. Sabes en cada momento la forma que te tienes que mover. Porque el torero va a moverse cuando tiene que andar para atrás. Pues tiene que andar siempre de puntilla, porque si hay arena se hunde el tacón y te entierra el tacón y no te da tiempo a levantar pie. Entonces hay que mover de puntillita y sacando los brazos a hacer lo que sea con la muleta o sea con el capote, ¿no? Y entonces eso es la preparación física, pues las piernas que estén fuertes, ¿no? Pues hay toreros que, por ejemplo, en el monte no corría, decía que tenía que correr al toro porque tenía los pies planos y podía mover. pero tenía inteligencia para mandarlo, que todo se vaya. Que vaya el toro para allá, y yo aquí no lo quiero poner. Eso es arte, ¿no? Eso sabe hacer. Y dice, ocurrente, ahí está, claro, ahí está. Claro que sí. Bueno, Martín, ¿qué te dice la familia estos días? Pues la verdad que todo el mundo empujando para adelante y ya para que salga todas las cosas bien, porque hay mucha gente que lleva queriendo años verme, todos mis amigos y todos los conocidos que yo tengo, empujándome para adelante muchísimos años, y me animan bastante y que no me preocupe, que quieren verme, otros con la broma que como no estés bien te vas a enterar, que no sé qué, tú sabes, pero que con mucha ilusión y con ganas de demostrar lo que uno pueda dar y mucho más que eso. ¿Y tú le ves futuro a esto para dedicarte en el ámbito profesional o te lo planteas de otra manera? Si no se lo viese, no iría a entrenar a la escuela, porque para perder tiempo en una cosa hay tiempo. Hay que ir con todas las consecuencias para adelante si tú aceptas una cosa y ya que sea lo que Dios quiera, pero que por uno no quede. O sea, que al menos intentarlo va a intentar, ¿no? Intentarlo lo voy a intentar por todos los medios, pero ya que la circunstancia, la suerte sea otra, es distinto. Vicente, ¿tú cómo ves a tus chicos? Pues bien, los críos, hombre, esto hoy en disciplinar los niños, tanto como en el toreo, como los que estén en la escuela de los institutos y todo, hoy los zagales, cuando son chiquititos los manejan mejor porque se hacen más caso, pero ahora ya ellos quieren... que lo que ellos ven es lo más importante, ¿no? Y entonces hay dos cosas, que uno le enseña a que estén ordenados en todas sus cosas, sus trastes, el estar en la plaza y escuchar, ¿no? Y entonces a veces se relevan, pero después recapacitan ellos y saben que lo que uno le dice es con razón. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias de hoy, la disciplina y todo eso, pues no se gasta tanto como antiguamente, que hacíamos la mili y cuando decía un tío firme, era firme. A ver, y si había que estar... Hombre, pero Vicente, está bien tener iniciativa también, ¿no? No, ya es otra iniciativa. A lo mejor es algo que resulta, sí, bueno, pues positivo, ¿no? Para, claro, y enriquecedor para todos. Pero entonces quiere una... pero sin salir de... sí, es, iniciativa, pero no salga. Con toda la libertad, hay que tener libertad, hay que tener cada uno su expresión y su manera, pero siempre hay que tener una disciplina. Claro que en todo. En los trastes, en los compañeros, entonces hay que tener una disciplina. Aquí lo mejor que hay de todo es una disciplina. Palabra y respeto. Y respeto. Tú terminas de torear, pues tu cosa es como si fuera tu cuchara. Tú no las puedes dejar atrás nunca, para nada. Eso va siempre para adelante y limpio y preparado. Porque en la mili había una cosa que lo primero que te decían que era el mosquetón, la cuchara y el casco no lo soltarás para nada. Eso tenía que ir para adelante siempre. A todos lados. A todos lados. Y no me podía perder. Y eso aquí igual. Los trastes que te llaman a los 5 minutos, escucha que vamos a torear, yo que sea, a donde sea. Los trastes rápidamente a la mano. Y al coche y a correr. A ver, que eso es muy importante, claro, ¿no? Que sí. Y luego, pues, hombre, o la voluntad que están echando ahora para torear y eso, pues, estoy contento con ellos, ¿no? Que ahora, eso, que den ese paso de para adelante. Yo le he dicho que si terminan todos por la puerta grande, que nos vamos a comer el domingo. Voy por ahí, ¿no? A disfrutar y a celebrarlo. Vamos a ir huelga. Claro que sí. Oye, yo te preguntaba antes que te decía familiares, amigos y demás, de lo que va a ser el espectáculo que vais a ofrecer. ¿Qué te dice tu madre en especial? A mi madre no le gusta, lo pasa muy mal. ¿Y qué va a decir? Mi madre, la pobre, se enrita bastante. Estaba buscando ahí el punto, digo, ahí algo tiene que... Sí. ¿Quién va a ser? Pues las madres. Las madres. Claro. Y el padre que... también lo pasa también, mal, pero lo sobrelleva un poquito más. Van a estar, evidentemente, ¿no? Que lo pasen mal, estarán allí, imagino. Mi madre no creo que vaya, no sé la intención que tiene, pero normalmente de aquí para atrás no hay. A ver si se echa para adelante, a mí me gustaría que fuera ella también. Pues nada, le mandamos desde aquí un mensajito, ¿no? Para que vaya, para que apoye. Que apoye, claro. Antes pasaba eso, las mujeres, las novias y las madres se quedaban en la casa rezando. Y hoy las madres van a la plaza. Claro. Que bueno, por una cada parte, uno tiene su manera de ser, ¿no? Por una parte bien, pero claro, que cuando hay un revolcón y eso, pues lo pasa muy mal, ¿no? Porque nosotros los padres, pues, hombre, nos duele también que le peguen un revolcón al sacado, que le hagan daño, porque sabemos a lo que estás puesto, que te pegan... Ahora esto te da un topetazo, pero cuando vas más grande te pegan una cornalón. Desde que te palpajan, ¿no? Y eso lo hombre, pero lo vamos a ver que un topetazo le puede romper un brazo, sí, le puede lastimar una pierna, sí, o cualquier cosa. Sí, o un mal golpe cayendo con la cabeza, ver, o lo que sea. Esto no, no es, se sabe nunca. Es un río, lo que decíamos antes, un respeto, claro, ¿no? Cuando te pones delante de un animal para torearlo. Claro. En fin, ¿qué más se nos queda pendiente de...? Bueno, pues nada, que la gente se lo pase bien y que disfrute y que podamos disfrutar todos los agales, el personal, y agradecerle todo el que se ha preocupado por las papeletas que se han repartido. Yo he repartido un taco en Grazalema y le iban repartido todas. Y en Villalengua también dejé, y si quedaban algunos mandé la razón que me la mandaran para abajo. Y yo creo que sea que ha sido un éxito hoy, por lo menos por las invitaciones. Y esperemos que la gente se lo pasen bien, que los agales estén bien, que a lo primero, antes de empezar, vamos a sacar a los chicos a que hagan un poquito de exhibición de salón, ¿no? Y entonces, pues, que allí estamos todos dispuestos a que digan y se olviden de la corrida, ¿no? Que se olviden de la corrida para otro año, pero que digan, ¡ay, ha merecido la pena esto! Eso te decía, yo creo que después la gente saldrá de la Plaza de Toros, ¿sobre qué hora, no? ¿Empieza a las 6, 8? Empieza a las 6, las 8 y media, 9. 8 y media, 9, yo creo que la gente saldrá de la Plaza de Toros diciendo, bueno, pues menos mal que no había corrida de toros, porque esto merecía más la pena, ¿no? Que vengan figuras del toreo. Hombre, que después no se sabe lo que hacen. Claro, esto es la raíz del toreo. Esto es la raíz, aquí sale la grande figura. De los que 6 o 7 de estos que están toreando ahora, a lo mejor por así o por B, no salga alguno, no quiere decir nada. Pero de aquí, de ahí donde sale la raíz. Porque ahora vamos a dedicar una canción a los chiquillos, que se llama El Maletilla. Sí. Y entonces, de ahí salían los toreros, de los maletillas. Iban con su liga cuesta a las capeas, a los pueblos, y de ahí empezaba, ¿no? Y entonces, de aquí le doy mi ánimo a todos que sigan con la afición y que no desprestigien ningún espectáculo que sea torino por muy inferior que sea. Que estos son toros también, que son chicos, pero también son toros. Exactamente. ¿A quién le dedicamos la canción? Pues a todos los chavales y a toda la afición. A todos los alumnos de la Escuela de Toromaquia de Ubrique, a todos los aficionados del pueblo. Nos quedamos con ese tema musical, El Maletilla, ¿no? Y El Maletilla. Pues bonito guardarrama ahí que también intentó algo el hombre, aunque era chiquitito, pero también además bueno, cantado se quedó también ahí, y ¿no? aficionado también. Bueno, pues con ese tema nos vamos a despedir, agradeciendo también a Vicente Castaño y a Martín Morales que nos hayan acompañado en este día de feria, que yo sé que es difícil, ¿no?, levantarse un poco más temprano de lo normal en feria para venir aquí a hablar en la radio, pero nada, que lo disfrutéis, que es lo importante, porque es algo que os gusta y que queréis hacer, que lo paséis bien y que todo salga bien. ¿Cómo se dice en términos taurinos? ¿Cómo se desea suerte? La suerte tachada. La suerte tachada. Pues nada, con ese último mensaje nos quedamos. Muchas gracias. Perdón, si vamos a tener algún fallo en algo. Venga, gracias. Vamos. Arríen la bandera de la plaza, apaguen ese sol que arriba arde, que yo no quiero ver qué es lo que pasa si sale el tercer toro de la tarde. Quisiera no mirarlo y ya lo veo oculto entre la gente al chavalillo que sueña con la gloria del toreo y ciego va a saltar hasta el anillo. Por Dios, señor presidente, por Dios, no saque el pañuelo, que aunque el chiquillo es valiente, puede haber un día de duelo. Se lo están pidiendo auxilia cuando el miedo la agobia, dos mujeres afligidas, una madre y una novia. ¡Ay, qué cuchillo de duelo! Por Dios, señor presidente, por Dios, no saque el pañuelo.

y anoche estuvo, ¿no?, el miércoles estuvo el Mitingo, que era otro grupo de fuera, pero sí están, la verdad que anoche estuvo muy muy acogida lo que fue la actuación de Rascayú, de Gorka, ¿eh? Uh-huh. Estuve allí, la verdad que sí, que estuvo bastante bien, esta noche le tocaba todo esto a ellos. Después la orquesta Boulevard también tiene una renovación, se ha unido con Trio Cas, se les nota perfectamente también el cambio, y la gente que le gusta mucho lo que es la actuación del mediodía de la orquesta Comi, porque la verdad que se integra mucho con la gente, con los que están allí bailando, etcétera, tanto el cantante y la solista, ¿no? La verdad que sí, que la gente, lo que es la caseta, muy contenta. La caseta llega a la gente a las 2 de la tarde con los gigantes y cabezudo, con el pasacalle, y a partir de ahí yo te puedo decir por ayer que yo llegué a las 3 de la tarde y comprobé a lo largo de la tarde que es que no hubo ni intermedio, ¿no? Estaban recogiendo sillas, etcétera, pero ya tuvo que empezar la orquesta y seguía la gente allí bailando y no se cerró, la caseta no se ha cerrado. Y anoche me vine yo también a las 3, que ya sí quedaba por la noche, quizás está un poco más floja, ¿no? Porque la gente está entendiendo que todavía queda hoy viernes y mañana sábado, que es cuando viene más gente de fuera, muchos ubriqueños que están fuera, uh-huh, y vienen a pasar su feria. So, pero por los demás, sí, el sexto, la gente, el calor de la gente, divirtiéndonos y sin ningún incidente y sin nada. Somos un ejemplo, Rocío, somos un pueblo que somos un ejemplo. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Precisamente que llega el fin de semana y precisamente pues con el fin de semana aumenta en principio, según se prevé, la participación, ¿no?, de ubriqueños que quieren disfrutar de la feria, los que vivimos aquí y los que viven fuera, residen fuera de la localidad, pero quieren también venir a Ubrique para pues vivir su feria, ¿no? Porque también en cierto modo es su feria. Y todo ello junto con los visitantes que sí que llegan ya de fuera, en fin, pues se espera que se supere el número de personas que acudan al recinto, ¿no?, estos días. Exactamente, yo te puedo decir también que esta mañana se han entregado aquí en la oficina de turismo, como ya dije allí en el espacio de radio, los premios del concurso, la hemisferia, que ha sido un éxito también, te lo tengo que decir, que en 10 días hay muchísima la gente que ha participado, que ha colgado fotos, y sobre todo la gente que le ha dado el más me gusta y está pendiente de lo que era la página en perfil, ¿no? Un éxito. Esta mañana también te voy a decir una cosa, que me ha entrevistado Radio Guadalete, ¿eh? Y cuando le estaba diciendo que iba a entregar unos premios, me dice, ¿pero en qué consiste? Total, explicaba el concurso y después estaba arrepentido, porque digo, no lo van a copiar. Y me decía que había otras localidades, y dice, pues esto está estupendo, porque algunas localidades tienen los perfiles y las páginas con telarañas. La verdad que es gracioso, eso por parte del presentador. Mm. Lo que te quiero decir es que la gente lo acoge todo muy bien y se han cumplido los objetivos tanto del concurso, de ir animando a la gente, ¿eh? Y la feria ha transcurrido perfectamente y también sabemos ya todo cómo ha ido del tema de la peña de la Jumbo del toro, ¿no? Así que la verdad que sí, yo este año quizás la legislatura, como dije el otro día en el pregón, esta legislatura acaba en mayo, esta es la última feria que yo organizo, pero la verdad que para mí ha sido muy gratificante, he aprendido mucho y con lo que más me quedo es con el calor de la gente, ¿no? Que la gente agradece que tú estés trabajando y que dentro de tus posibilidades haga lo que puedes hacer más, ¿sabes? Claro. Bueno, pues el programa de fiestas, como decíamos, que aumenta además también de cara a este fin de semana, mayor participación de personas en el recinto y también un mayor número de actividades, ¿no?, las que se han programado para la jornada de viernes y también el sábado, porque llegarán los espectáculos, el ecuestre, el taurino, mañana sábado, también más espectáculos ecuestres con la jaca, en fin, hay un buen número de iniciativas, se mantienen además el resto de actividades, ¿no?, con la degustación al mediodía en la caseta municipal, con las orquestas y los espectáculos. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha previsto en el programa de feria para la jornada de viernes y también para mañana sábado? Pues como tú muy bien has dicho, que hemos empezado con el pasacalle, que estará ya al llegar a la caseta municipal, ¿no? Esa degustación que hay todos los días a las 2:30, que la caseta está completamente llena, ¿eh? Y de la orquesta Comi, después tenemos a las 4 de la tarde, agradeciéndole a todas las academias, hoy le corresponde la actuación de la Academia de Baile a Toñi Domínguez. A las 4 también comienza el concurso en el recinto de engalanamiento y atalaje, ¿eh?, que lo organiza la Asociación Cultural de Amigos del Caballo, y habrá un juez también, igual que el año pasado, ¿no?, y se entregarán algunos premios y estaremos allí. Y después, sí, quizás la guinda de este programa de este año, y la verdad que ha sido un éxito fuera de aquí de Ubrique, en Andalucía y en España, me consta también, el espectáculo ecuestre Andalucía Sueña, Artipasión a caballo, ¿no?, que es a las 8:30. Las entradas aquí en la oficina de turismo se han agotado, se han agotado hace varios días. Hay muchísima gente pidiendo entradas, pero sí vamos a tener en cuenta, hemos tenido en cuenta la taquilla, habrá entradas esta tarde en la taquilla, no muchas, pero vamos a tener en cuenta porque sabemos que la gente retira las entradas y a lo mejor por cualquier circunstancia no pueden ir, y vamos a tener en cuenta el aforo, ¿no? Cuando tengamos el aforo completo, pues entonces sí, se tendrá que impedir el que pueda entrar más gente. Pero es gratuito y la verdad que ha tenido mucha aceptación. Y después esta noche tenemos ya, acabó anoche la Orquesta Boulevard y empieza esta noche la Orquesta de la Actuación Show Dance, que no es la primera vez que viene Ubrique, y tanto hoy como mañana. Y sí tenemos a la una, pues la actuación del grupo local, Tony Tulay, que es así, lo he escuchado y la verdad que me encanta, y me imagino que igual que anoche pues habrá muchísimos ubriqueños que estarán allí para cogerlo y animarlo, porque la verdad que tenemos muchos artistas aquí en este pueblo, en pintura, como en cante y en todo, ¿sabes? Y después con eso acabamos lo que es el programa de hoy, de viernes y el sábado, pues exactamente igual que todos los días, la degustación, el pasacalle, el paseo a caballo, que será solamente entrar en el recinto, y a las 6 de la tarde pues tenemos esa corrida de novillo, de gran clase de práctica en la Plaza de Toros con los chavales de aquí de Ubrique. Sí lo han comentado esta mañana, que está hablando con el director de la escuela, que por razones ajenas a él, pero sí esa ese novillero, que se puede decir que es Juan Pedro Yaguno, que la verdad es que lo vi en Braoca, que encantó y lo hizo bastante bien, pues por problemas no va a poder estar esta tarde, pero que lo va a suplantar otro alumno, ¿no?, que también más o menos de las características de este chaval de México, y por lo visto está allí en su país, y ha tenido problemas y no va a poder estar. Y tendremos esta noche también la orquesta de sábado, la orquesta de Chodan, y mañana a la una de la noche tendremos la actuación de la cantante María de la Colina. Pero antes de María de la Colina tendremos a las 12 de la noche la clausura con los fuegos artificiales del Colegio de Reina Sofía. Este es el programa que nos queda ya para hoy y para mañana. Pues es el programa que queda previsto para la Feria de Ubrique. Por cierto, hablamos antes de degustación de comida típica en la caseta municipal, en torno a las 2:30, que toca hoy, que no lo hemos comentado. Hoy toca un frito, un combinado de pescado frito. ¿Y mañana? Y mañana un revuelto campero. Pues. Bueno, y toca, y este año va acompañado, con refresco, que lo sabe todo el mundo, pan y helado, ¿vale? Es una, prácticamente casi que una comida más que aperitivo, ¿no?, lo que se ofrece. Sí, exactamente, son 200 familias que pueden acceder, la verdad que se llena, porque tanto con personas mayores que van tan temprano a la feria, como familias que hemos tenido desde que yo llegué a la delegación, familias que por circunstancias que se han dado no pueden a lo mejor sufragar ese gasto, etcétera, y si tienen derecho a estar en la feria, a poder degustar y disfrutar de la orquesta y después de montar sus números, que son, entonces eso también lo tenemos previsto. Pues también ese programa que comprende esa degustación para aquellos ubriqueños en la caseta municipal. Por lo demás, bueno, pues tenemos, como decíamos, esos festejos taurinos, el festejo también ecuestre, y la parte que asume la Jaca, la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, que principalmente hoy tendrá mayor protagonismo con ese concurso de engalanamiento y atalaje, que se desarrolla, por cierto, en una zona del recinto ferial, ¿no? Sí, exactamente. Fue una iniciativa que el año pasado me lo presentó el presidente, que era entonces Mario. Marcos Frías. Y la verdad que fue un éxito porque hubo participación, los jinetes y caballos iban perfectamente, y la verdad que lo mantienen este año, y tuvo su aceptación de la gente, se salió de la caseta, gustó, y es otra iniciativa que se puede dejar ahí ya para todos los años, incluido en el programa, porque allí estuvieron en el paseo a caballo por el recinto también. Y la verdad es que estábamos en las casetas y a la gente le gusta que pase, porque existe un comportamiento por parte de los jinetes y por parte de nosotros que estamos, que cedemos el paso y no hay ningún problema. Y el caballo es una parte muy fundamental de la feria, y sobre todo aquí en Andalucía, un caballo en una feria, si no hay un caballo, parece que no está la feria completa, ¿no? Entonces, poco a poco, nos tenemos que concienciar de darle el sitio al caballo y intentando de incluir en los programas estas clases de iniciativas, como son los espectáculos ecuestres, como son concursos de atalaje y engranamiento y o paseo a caballo, etcétera. Entonces, es muy importante. Yo creo que sí, que es una figura que tiene que estar ahí dentro del programa de feria. Uh-huh. Bueno, pues estamos prácticamente pasando ya al ecuador de lo que es la feria de Ubrique, aunque sí que da la impresión de que esta feria pues está durando mal, ¿no? No sé si es una impresión mía, lo digo por aquello de que el domingo tuvimos pues un día bastante completo, con el Día de los Fuegos, luego llegó la patrona y luego prácticamente seguido la feria. Entonces sí que al unirse toda esta serie de celebraciones da la impresión de que la feria, bueno, pues llevamos de feria ya bastante tiempo en realidad, pero todavía estamos pues justo en la mitad, ¿no? Hoy es el tercer día, mañana todavía nos queda el fin de fiesta. Pero sí que con esa impresión, ¿no?, de ambiente. Yo no sé si se refleja después en la participación también de los ubriqueños y demás. Hombre, se entiende que tanto el día de ayer, que fue un poco más hubo menos asistencia, ¿no?, de gente, y anoche ya, no, perdón, antes de ayer, y ayer sí hubo más gente en la feria, ¿no? Lo importante de todo esto que se ha conseguido es que a las 3 de la tarde, ayer había casetas que tenían, y antes de ayer, reservado, independientemente de la municipal que está lleno por la degustación, las casetas tradicionales tienen reservada comida, ¿no? Hay grupos de amigos, de asociaciones, de colectivos que quedan y comen al mediodía, y la verdad es que yo he tenido la oportunidad, porque me voy todos los días ahora, de comprobar que las casetas tienen esa reserva de comida. Eso es importante porque allí se está en un ambiente, no hay tanta gente, están los que quieren estar y están disfrutando de una mañana de feria, ¿no? Y después te digo otra cosa, yo entiendo que sí, que es respetable, que este año por el calendario la feria se ha alargado un poco más, y también entendemos que el esfuerzo que hacen los caseteros y el calendario nos permitía, y este año con esa iniciativa que se ha llevado, que ha sido un éxito rotundo, que era el toro del gallumbo, había que permitir que los caseteros ese día abrieran a partir de las 12, porque me consta que estuvieron allí, yo no pude ir porque no fue imposible, pero estuvieron en una caseta, una comida, una paella para todos los socios, y algunos abrieron y la verdad que bastante, estuvieron muy contentos, todo estupendamente contentos, tanto el casetero como la asociación, como los que quisieron ir a tomarse una cerveza a la feria, que yo tranquilo al recinto. Y a partir de ahí ya llegamos, que fue el Día de la Virgen, y como siempre se ha permitido, y la noche de los fuegos, que estuvieran abiertas para aquellas personas que quieran estar, independientemente. Aunque tú sabes perfectamente lo que te puedes permitir, el horario de trabajo, etcétera. Entonces yo sé que se cerraba pronto. Y hoy anoche y antes de anoche, a las 3 de la mañana ya queda poca gente en la feria. Eso sí te lo digo. Quizá haya más gente en la caseta municipal y en alguna tradicional. Y a partir de las 3 cuando llegan los jóvenes del botellódromo, ¿no?, algunas casetas. Pero están hasta las 5. La gente de edades así pues se retiran antes. Yo sé que esta noche, porque como tú has dicho antes, ubriqueños que están fuera trabajando, ubriqueños que están estudiando, llegarán hoy y gente de fuera también, me consta que hay gente de fuera que no es de Ubrique, pues viene hoy ya a la feria, ¿eh? No tiene nada que ver Ubrique, pero por relaciones, por conocer gente de aquí, etcétera, vienen, porque es que vienen al espectáculo ecuestre, que no hay ya entrada, invitaciones, y me consta que vienen a la feria este fin de semana, así que contamos con una mayor afluencia como siempre. Y los que hemos estado en la feria estos primeros días más tranquilos, pues hemos disfrutado de nuestra feria de otra forma. Claro. Bueno, la feria y fiesta de Ubrique, que como decía, se despedirá con esos fuegos artificiales, ¿no?, que se reservan desde hace unos años para lo que es el fin de fiesta. Esto será, porque el fin de fiesta, bueno, pues es de madrugada al sábado, pero lo que es el punto y final prácticamente con esos fuegos artificiales se pone a las 12 del sábado, ¿no? Sí, exactamente. A las 12 porque, como te he dicho antes, entendemos que todo el mundo no se queda a altas horas de la noche en la feria, y es un espectáculo que está ahí y debe disfrutarlo todo el mundo, ¿no?, independientemente de que la feria acabe a las 5. Entonces a las 12 de la noche es una hora muy decente, desde primera hora lo hemos hecho allí, desde el colegio, y lo mantenemos y esperemos que le guste a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues eso ya depende, la verdad que no te puedo decir, muchas veces está entre 6 minutos, 7, depende ya del espectáculo que haya montado Fernando, ¿no? Es igual que el espectáculo del día 7, que yo sé que me que son 12 minutos, que siempre se ha mantenido 12 minutos, etcétera, pero yo siempre he intentado, cuando he estado con él, en estos años que yo he estado con él, he intentado decirle que superara los 15 minutos, ¿no? Que a ver de qué manera esto lo otro, y este año, pues, por ejemplo, creo que ha sido 16 minutos, 17, el año pasado estuvo más cerca de los 20, ¿no? Pero siempre yo intento de que pase de los 15 minutos, ¿no? Y después eso, lo del colegio, también se lo digo, que por lo menos que 5 o 6 minutos que esté, el año pasado me impresionó, ¿no? También, y a ver cómo va este sábado. Es, ¿vale? Lo que va a ser la despedida, aunque realmente, bueno, pues los ubriqueños pondremos un poco el punto y final a lo que es toda esta serie de festejos y actos, ¿no? Del mes de septiembre, pues prácticamente ya el domingo, porque coincide también que el domingo tiene lugar esa salida procesional de la patrona de Ubrique con motivo del voto hecho en 1855, y bueno, pues es un poco también casi que el colofón, ¿no?, a todo lo que ha sido esta serie de actividades y de iniciativas que desde prácticamente finales de agosto, principios de septiembre, se están dando cita en nuestra localidad. Así es, pues el domingo. Decir también, recalcar para los pequeños que se mantienen las atracciones, serán como el Día del Niño, a un euro, ¿no? Estarán ahí las atracciones. El recinto ferial se estará desmontando, porque me consta que algunas casetas se empiezan a desmontar el domingo. Pero nosotros sí tenemos aquí ya lo que es en nuestro centro, en nuestro pueblo, en el casco antiguo, tenemos esa procesión donde también acudimos muchísimo, que es la procesión del voto. Y ya con eso, pues, acaba lo que es septiembre, nuestra fiesta. Este mes ha sido completo, porque hemos tenido un montón de actividades, independientemente de las que se han llevado en verano, con la Delegación de Cultura de las noches culturales, ¿no? Uh-huh. Intentaremos de seguir adaptando y mejorando y intentando actividades. Y sobre todo en el invierno del teatro, pues vendrá el teatro y cosas de estas, ¿vale? Bueno, una última cuestión antes de marcharnos, porque ya se nos agota el tiempo. Incidencias, no hay que destacar ninguna, y esperemos que no. Así siga la feria, ¿no? La verdad que lo vuelvo a reiterar que me sorprende el comportamiento de todo, de la juventud, lo tengo que recalcar, porque sé que muchas veces hemos comprometido y viene mucha gente, etcétera, etcétera. Pero por parte de la gente, de la juventud, etcétera, no hay incidencia. Ni fue en el toro, fuimos un ejemplo, la gente se llevó el evento perfectamente, no hubo nada, y a lo largo de la feria todo perfectamente, ¿no? Esperemos que siga así, independientemente de que venga mucha gente de fuera, ¿no? Pero todo marcha perfectamente, correctamente. Pues con ese llamamiento a la participación en la feria de manera cívica, ¿no? Que es lo importante, disfrutar, divertirse, que es lo que se trata, nada más. Nos vamos a quedar agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya atendido en la sintonía de la mañana en estos días, que ya sabemos que es un poco complicado, ¿no?, a atender a los medios durante estos días de feria, en estas horas también. Y nada, pues a seguir disfrutando, ¿no?, de la fiesta, que es lo que nos queda ahora, seguir disfrutando del fin de semana. Exactamente eso, que disfrute todo el mundo, que lo pase bien con familia, amigos, y etcétera. Y aquí estamos, y mañana si hay que hablar otra vez, pues se habla y punto, porque ese es mi trabajo todos los días. Está aquí, informaros y ya está, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes por estar también, que estáis trabajando, como estoy trabajando yo, y muchísima gente más que trabaja, pero después también nos divertimos y disfrutamos, ¿vale? Pues a eso, que es lo que toca ahora, divertirse, a pasarlo bien, divertirse. Y seguiremos nosotros informando de la feria y fiesta de Ubrique. Pepi Gloria Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós. Alcanzamos las 2 de la tarde y nos marchamos. Ponemos ya el punto y final a esta programación especial feria que le hemos ofrecido en la mañana de hoy, viernes 12 de septiembre. Hemos repasado ya esa programación que nos queda de cara a la feria y fiesta de Ubrique durante este fin de semana, estos dos días. Así que, bueno, pues invitándoles a disfrutar de la feria, nosotros también nos vamos a marchar, deseándoles que lo pasen bien, que se diviertan, y ya saben, acompañándoles nuevamente aquí en la sintonía de Radio Ubrique a través de la diferente contenidos radiofónicos para hablarle de Ubrique, de la actualidad y de todo lo que ocurre en nuestra población. Que disfruten de la Feria de Ubrique.